chino. Ahórrate el cumpleaños en casa y celébralo en Indianaville. Puente colgante, piscinas de bolas, tobogán de serpiente. Los mejores ingredientes para celebrar todo tipo de fiestas infantiles. Indianaville, tu parque infantil en Sevilla. Avenida Montesierra 28. Ahora celebramos nuestro 10º aniversario. Consulta ofertas en el 954 52 90 19.